Vamos a abrirlas en el Jueces, libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Vamos a estar en qué capítulo, ya debes saber, ¿verdad? Capítulo 10. 8 pasamos hace años. El 10, capítulo 10, amén. Y vamos a estar de los versículos, del versículo 6 en adelante, que fue allá donde quedamos. Jueces, capítulo 10. Vamos a leer hoy del versículo 6 en adelante. Pero como es largo, no podemos leerlo todo, ¿cierto? Pero sí leamos al menos los dos primeros versículos, que dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le servían. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Amén. Padre, te damos alabanzas el día de hoy. Te damos gloria a ti en esta hora, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas bueno con nosotros como siempre lo eres, y nos hables a través de tu palabra, señalando en nuestra vida aquellas cosas que son tu voluntad, transformemos y cambiemos. Esta noche que nos vas a hablar de ídolos, Señor, ayúdanos mientras se predica tu palabra a identificarlos, Señor, a saber cuáles son, para asimismo desterrarlos, desarraigarlos de nuestra vida. Y que esta sea la obra que tu Espíritu Santo haga en nuestras vidas esta noche, Padre. En nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. El día de hoy vamos a iniciar el estudio sobre Jefté, el juez Jefté. Este sí es famoso, no como los dos anteriores, Tola y Jair, que nadie conocía, ¿cierto? Mire dónde vamos ya, capítulo 10. Si algún día se va de la iglesia, Dios no lo quiera, a otra iglesia, ¿cierto? Quiero decirle esto, que qué difícil es encontrar una iglesia madura, buena, ¿sí? De cada 10 iglesias que existen, solo 3 predican una doctrina sana. Eso dicen las estadísticas. O sea que eso es muy difícil, conseguir una iglesia de doctrina sana, ¿sí? Busque una, allá al barrio donde se vaya, a la ciudad donde se vaya, ¿sí?, donde le prediquen expositivamente. ¿Y qué es predicación expositiva? Es que toman versículo por versículo, capítulo por capítulo de la Biblia y lo explican. Que hace años, por eso yo me motivé a hacer ese estudio así, porque oí a alguien decir eso y me pareció muy, muy cierto. Dijo que las iglesias maduras, las iglesias serias, las buenas iglesias, predicaban expositivamente. Y expositivamente, como ya le expliqué, quiere decir versículo a versículo, capítulo a capítulo, ¿eh? Y así, que lo hiciéramos así, ¿cierto? Y así lo hemos hecho, ¿no? Claro que cuando llegué a Levítico casi se acaba el culto, ¿no? De los viernes. Cuando llegué a Levítico, sí, y ahí lo hice, igual lo hice todo. Era los miércoles en esa época, sí. Ahí lo hice todo. Pero entonces tiene ese detalle, ese clip. Bueno, ese detalle. Hoy entonces vamos a empezar el estudio de la vida de Jefté. Pero los versículos que vamos a leer, que son hasta el 18, estudiar, todavía no nos dicen gran cosa de Jefté. De hecho, no dicen nada de Jefté. Solo nos van a mostrar cuál era la situación, cuál era la condición, cómo estaba el pueblo, qué pasaba en Israel, antes de que sucedieran los hechos, antes de que Jefté entrara en la escena. Bien, amén. Y en resumidas cuentas, el gran problema del pueblo, como lo fue siempre a lo largo del libro de Jueces, era la idolatría. Otra vez, de nuevo, después de los 45 años en que Tola y Jair juzgaron a Israel, después de esos 45 años, el pueblo de Israel volvió a caer en lo mismo. De nuevo, la idolatría, ¿cierto? Y puede que usted se pregunte, usted diga, ¿y qué tienen que ver esos ídolos cananeos conmigo? ¿Sí? ¿Qué tienen que ver esos ídolos de los filisteos, de los de Amón conmigo? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el pueblo de Israel demostró su infidelidad a Dios a través de ir a adorar otros dioses cuando ellos sabían que solo existía un Dios verdadero. Fueron a darle su lealtad, su amor, fueron a darle su vida, su consagración a otros dioses diferentes a Jehová. Y en eso consiste la idolatría. ¿Ve? Uno viene, la mayoría de nosotros, de la iglesia católica. Otros ni católicos éramos ni éramos nada. Solo andamos por ahí como por ahí. ¿Sí? Andamos por ahí. Y sabemos que algo que caracteriza a la iglesia católica tradicional es la idolatría, ¿cierto? Ellos dicen que no, que ellos no adoran, solo veneran. Sí, pero que eso no es adoración, que eso es otra cosa por allá. Pero nosotros sabemos que sí adoran ídolos, ¿ve? Y entonces tienen santos, tienen vírgenes, toda virgen negra, virgen trigueña, la virgen mona, tienen San Joaquín, San Jairo, San de todo, tienen Sancudo, Sancocho, todos. Sí. Sandalia también tienen, sí. Tienen todo eso. Y nosotros decimos los idólatras. Puede que alguien diga, ¿verdad? ¡Ay, van los idólatras! ¡Vaya al templo idólatra! ¡Mi abuela va al templo idólatra! Dice. ¡Mi mamá va al templo idólatra! Y creemos que nosotros no somos idólatras. Pues, porque ya no nos arrodillamos al yeso, a la madera, al metal, ya no le damos besos, ya no le pedimos, ya no hacemos procesiones, nada de esas cosas. Entonces decimos, ya no somos idólatras, pero no es verdad. Porque lo que ocurrió en realidad con mucho pueblo de Dios fue que cambió una forma de idolatría por otra forma de idolatría distinta. Ya no se arrodilla al yeso, a la madera, al metal, pero se arrodilla ante el dinero, un deporte, una persona, una actividad, un trabajo, el sexo, un vicio. Ante eso se arrodilla ahora. ¿Se fija? ¿Cuáles son los ídolos? Aquello que pone en peligro mi fidelidad al Señor. Ese es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Aquello por lo cual estoy dispuesto a abandonar mi consagración, mi fidelidad y mi amor al Señor. ¿Ve? ¿Qué es un ídolo? Aquello que pone en jaque, que pone en juego mi vida espiritual. Y por eso ahorita orábamos, que mientras desarrollamos esta enseñanza, el Espíritu Santo sea trayendo a nuestra mente, en nuestro corazón, quiénes son nuestros ídolos. Ya no es María, ni Santa Marta, ni San Andrés, nada. Pero puede que ahora se llame Carlos, o se llame mi empleo, o se llame mi carrera, o se llame mi esposo, o se llame mis hijos. Han cambiado de nombre, pero seguramente muchos de nosotros tenemos ídolos. Y hoy vamos a aprender cuatro cosas bien puntuales sobre los ídolos. ¿Ve? Lo primero es que los ídolos aumentan. Verso 6 dice ahí: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot. Y hasta ahí tenemos ídolos conocidos. Porque hasta este punto de la historia del pueblo de Israel, esos habían sido todos sus ídolos: Baal y Astarot, que era la esposa. Y a ellos se habían arrodillado, y a ellos se habían adorado, y por ellos habían cambiado al Señor vez tras vez, vez tras vez, en toda esta historia que hemos leído. Pero la sorpresa ahora es que en este punto de su historia ya no solo están adorando a Baal y a Astarot, sino que también han añadido a su panteón de dioses, a su colección de dioses, otros cuantos. Por ejemplo, ahí dice: a los dioses de Siria. Miren, y no contentos, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. Por ejemplo, entre los dioses de Siria usted puede contar a Adad y Rimón. Eran dos dioses sirios, Adad y Rimón. Además de Baal, de Astarte, ahora también adoraban a Adad, adoraban a Rimón. Entre los dioses de Moab, el más importante era Kenos, con Q, Kenos. Entre los dioses de Amón, el más importante era Moloch. Este es un poco más famoso. Kenos y Moloch eran más famosos en la Biblia. Y entre los dioses de los filisteos, entre ellos, los más famosos, los más conocidos, Dagón y Belcebú, también muy conocido. Ahora, se fija que su idolatría con el tiempo no menguó, sino que su idolatría con el tiempo aumentó. Porque este es un mal que no tiende a menguar, sino que esta es una enfermedad espiritual que tiende a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Hoy usted solo adora el dinero, pero si no pone atención a lo que está pasando en su vida, si no identifica el ídolo del dinero y empieza a trabajar para desarraigarlo de su vida, a ese ídolo seguramente con el tiempo se le va a sumir, se le va a sumar, perdón, otro ídolo, que se va a llamar tal vez Camila, o tal vez se llame Carlos, o tal vez se llame Sofía, quién sabe cómo se va a llamar. Y si usted no trabaja con eso, entonces con el tiempo a el ídolo del dinero y a Camila se le va a sumar otro ídolo, diga usted, el ídolo de un deporte. Cierto. ¿Sabe que hay por todas esas cosas a veces peligra nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios? Hay gente que por irse a jugar un domingo ya no viene a culto, ya no se congrega. Hay gente que porque tiene que ir a trabajar, no lo obligan, no le toca, pero va porque necesita plata y no sé qué dice, deja de servirle al Señor. Hay gente que porque Camila, la novia que se consiguió, le empieza a decir que esos evangélicos, esa plaga, usted qué hace por allá, qué va por allá, ya no quiere venir a culto. Todos esos son ídolos por los que yo estoy dispuesto a poner en juego mi lealtad al Señor. Y a ese se le va a sumar otro y otro y otro y otro y otro. Y así usted va a llegar también a tener toda una colección de ídolos en su vida. Pero bendito sea Dios, usted es cristiano. Pero bendito sea Dios, usted es un adorador, porque usted viene y levanta las manos y llora y canta y así deshace. Pero bendito sea Dios, yo tengo mi altar de ídolos en mi vida. ¿Se fija? Este es el peligro de la idolatría, que no es un mal que tiende a cesar, a acabarse por sí solo, sino que es un mal que tiende a crecer, y por eso uno tiene que trabajar en él. ¿Está pensando? ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es su ídolo? ¿Está pensando? ¿Está meditándolo? ¿Cuál es su ídolo? que es aquello por lo que usted deja su fidelidad a Cristo, que es aquello por lo que deja de congregarse, que es aquello por lo que dejó su ministerio, que es aquello por lo que está dejando a un lado el amor y la pasión que lo caracterizaron hace años. ¿Qué fueron esas cosas? Y ahí usted tendrá sus ídolos. Irán aumentando, irán creciendo, irán más para adelante. Amén. Ahora, esa es la primera característica que vemos en este texto sobre los ídolos. Ahora, dos, una cosa lleva a la otra. La segunda enseñanza que vamos a tener en este texto sobre los ídolos es que los ídolos nos llevan a abandonar a Dios. ¿Ven? Verso 6. Entonces, después de que nos nombran todos esos ídolos, todos esos dioses que ahora el pueblo de Israel estaba adorando, termina el verso 6 diciendo: y dejaron a Jehová y no le servían. Entonces, un peligro de los ídolos es que eso no tiende a cesar en nuestra vida. No tiende a acabarse. No es que déjelo así, que eso se va solo. Deje así, eso, que eso con los años ya eso se le olvida, eso se le quita, eso se le acaba. No, no va a pasar así. Sino que si usted no trabaja seriamente en su vida con eso, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Es un peligro. Pero un peligro peor es que al fin y al cabo, cuando llegamos a tener nuestra colección de ídolos, nuestro panteón personal de ídolos, nuestros propios Baales, nuestras propias Astarte, nuestros propios Belcebú, nuestros propios Dagones, al fin y al cabo, terminamos lejos de Dios. ¿Sabe la diferencia? Del primer punto a este, en el primer punto usted todavía está aquí. ¿Ve? Usted todavía está oyendo la palabra, está siendo expuesto a la palabra. Usted todavía canta, usted todavía maneja algún tipo de espiritualidad. Usted todavía tiene algún temor de Dios en su corazón. Pero eso no será así por mucho tiempo si usted no trabaja con sus ídolos. Porque al fin y al cabo, ellos van a terminar apartándolo de Cristo, de Dios. Y si usted alguna vez se apartó de Dios, sabe que lo que le digo es cierto. Si usted un día fue cristiano, conoció a Cristo y dijo: me convertí, aunque es mentira, usted nunca se había convertido, esa es la verdad. Pues dice: me convertí. Y usted fue un tiempo a la iglesia y eso, danzaba, brincaba, cantaba, incluso fue líder de pronto, estaba en el ministerio. ¡Bú! Pasa, Bu. Bu va a ser famosa, va a salir en toda la grabación. ¿En qué iba yo? ¿En qué? ¿Las sábanas? ¿Qué? Y danza y... ¡Ah! ¿Qué? Usted sí me está poniendo cuidado. Danza, brinca, se deshace. Usted hasta fue líder, servía en el ministerio y todo. Pero no había trabajado con los ídolos en su corazón. Y esos ídolos fueron degenerando y degenerando y degenerando hasta que usted un día se fue por allá para el mundo. Y ya no quería congregarse, ya no quería saber de Dios. Y abandonó su ministerio, abandonó todas sus cosas. Usted sabe que lo que le digo es así. Los ídolos, al fin y al cabo, nos van a llevar a abandonar a Dios. Entonces, en el primer punto usted todavía está aquí. En el segundo punto, usted ya no está aquí. Usted ya se fue. Usted ya no es de acá, de los nuestros. ¿Cierto? ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuáles son sus ídolos? Vuélvase a preguntar. ¿Cuáles son sus ídolos? Mi ídolo es que soy joven, ¿no? Porque a mí me han dicho que tengo que disfrutar la vida, porque de pronto... Oiga, una vez un pastor me dijo eso. Yo no podía creer lo que él me estuviera diciendo eso, pero él me lo dijo. Él había conocido a Cristo como a los 9 años y pasó toda su niñez, su adolescencia y su juventud en la iglesia hasta que fue pastor. Y entonces, siendo pastor, no sé qué bicho le picó, qué demonio le entró, qué espíritu inmundo lo agarró. Y una vez me dijo estas palabras, me dijo: es que yo desperdicié mi juventud en la iglesia. Y era el pastor de la iglesia. Me dijo eso. Nunca estuvo. ¿Cómo va a ser? Me dijo, sí, porque yo por andar sirviendo a Cristo en la iglesia y metido en la iglesia, no viví, no tuve novias, no fui a fiestas y ahora soy grande y todas esas cosas me hacen falta. No. Imagínese el tamaño de hombre este. Me dijo así. Un ídolo. Era su ídolo. Y este ya era viejo hablando así, ¿sí? Ya era un cucho, ¿ya qué? Pero hay muchos jóvenes que manejan eso también. Le dicen, no, pues que yo tengo que disfrutar la juventud. Entonces, este es el ídolo. Y si no trabajan con ese ídolo, ese aumenta, aumenta, aumenta. Y usted tiende después a estar en el mundo. ¿Ve? ¿Me hago entender? Cierto. Así solo le estoy mencionando cosas. Como para a ver si usted se acuerda. Porque puede, de pronto usted está ahí sentado diciendo... ¡No! ¡Esto no es para mí! ¡Yo no tengo ídolos! ¡Viva Jehová! ¡Viva Jehová! ¡Viva Jehová! ¡Que yo no tengo ídolos! ¡Ninguno! ¡Ni uno solo! De pronto usted está ahí sentado. Porque no se está examinando de verdad. Porque no está mirando su vida realmente. ¿Ah? La verdad es que todos nosotros tenemos que luchar o con ídolos que quieren levantarse en nuestra vida o con ídolos que ya están ahí. Y tenemos que trabajar con ellos. Hasta yo. Hay que estar velando, como dice la Escritura, para identificar qué cosas me están quitando mi fidelidad a Cristo. Qué cosas pueden hacer que un día yo ya no esté en la obra del Señor. Qué cosas pueden hacer que yo ya no esté concentrado en Cristo y en sus cosas como tengo que estarlo. Tiene uno que estar velando en eso. Porque es peligroso, hermano. ¿Ah? Entonces los ídolos aumentan. Tenga usted un ídolo, esos se multiplican como piojos. Los ídolos nos hacen abandonar al Señor, como dice ahí. Dejaron a Jehová, ¿y qué pasa? Y no le servían. No le servían. No le servían los ídolos. ¿Sí? No le servían a Dios, digo. Ahora, número 3. Tercera enseñanza de los ídolos aquí. Los ídolos nos afligen. Versículos 7 y 9 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. ¿Ven? Ahí hay palabras que usted tiene que subrayar. Por ejemplo, la ira de Jehová. Para los que creen que Dios es Papá Noel, ¿no? La ira de Jehová. Subráyela, subráyela. Para eso trajo su lápiz, subráyelo. La ira de Jehová. Luego ahí dice, versículo 8, oprimieron. Subraya esa palabra. Subraya ahí, quebrantaron. ¿Ah? Quebrantaron, subraya esa palabra ahí. Otra, 18 años. Que aguante, ¿eh? Que aguante. Usted se ve que sufrir 18 años sabiendo que pueden clamar a Dios en cualquier momento, arrepentirse y así ser restaurados, pero esta gente esperó 18 años. ¡Qué aguante! ¿Cómo soportan? ¿Ve? Y luego dice, obviamente, el final del verso 9, cuando dice: y fue afligido Israel en gran manera. Una cosa que el ídolo no nos hace ver. Cuando empieza todo el romance, sí, pues todo enamoramiento, así. Ay, usted se le hace que ese ídolo es lo mejor, que no hay nada como ese ídolo, que ese ídolo le va a dar todo lo que usted necesita, que hizo ese ídolo le va a hacer sentir lleno, llena, plena. Por fin llegó algo, dice usted. ¿Sí? Entonces, claro, como ese comienzo es así, el enemigo lo engaña de uno de esa manera, ¿cierto? Usted no se da cuenta. Y le voy a decir cuál es el fin de todos los ídolos. Allá, después de los años, ponga cuidado, allá, al final, allá, alguno hasta después de los meses nomás, Pero por lo general sucede con los años. Allá al fin de los años, esos ídolos nos hacen llorar y nos hacen decir: ojalá yo hubiera hecho caso, ojalá yo hubiera atendido al pastor, ojalá yo hubiera escuchado a mi madre, a mi padre. Ojalá. Eso es. Así funciona eso. Es como el que pesca, ¿no? Usted sabe que está el pescador. Para distintos tipos de pescado, distintos tipos de carnada. ¿Sí sabe eso? No todos los pescados caen con la misma carnada. Y el pescador le hace Satanás, lo sabe. Entonces, tienen su mapa allá en el infierno. Y dicen, este no cae con mujeres, pero cae con plata. Este no cae con plata, pero esta cae con Juancho. Esta no cae con Juancho, pero sí cae con Pedro. Y esta cae es por este lado. Y este cae por este lado. Y le mandan la carnada. ¿Sí? El pescadito ve el gusanito, pero no ve el arpón, el aguijón. Y allá está el gusano. ¿Sí o no? En el agua, moviéndose. Y el pescado pasa y lo mira. Y dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y cuando menos piensa, el pescado, atraído por la carnada, ¡cuán! Y sí, señor, que queda clavado ahí. Y cuando menos se da cuenta, está en la paila asándose. ¿Vende? Igualito con los ídolos. Con los ídolos al principio es como el enamoramiento, así como cuando empiezan esos romances fugaces. Así. Ay, eso. Yo no sé qué químicos pueda, se le confunden en el cerebro. No ha visto. Y eso la gente cree que ya, que no. Que eso encontró el tesoro, pues. Que por fin logró su sueño, su cometido, que eso era lo que quería en la vida. Y no sé qué. Y el diablo le dice: sí, eso era, mira. Toma, toma. Ahí recibe. Ese recibe, recibe. Sopla, sopla. Recibe, le dice. Y empieza eso: dejan la iglesia, dejan el ministerio. Ya no quieren cantar, ya no quieren orar, ya no quieren santidad, ya no quieren arrepentimiento porque encontraron la panacea de la vida. ¿Y sabe qué? Esos ídolos, todos, al fin de los años, como le dije ahorita, de los meses, para los que están más de malas, para los que están más de malas, termina siendo su desgracia. Entonces, el peligro no es tanto, bueno, el peligro es que los ídolos aumentan, que los ídolos nos hacen alejar de Dios, pero el peligro también es qué tipo de sufrimiento le va a causar ese ídolo. Y vaya pensándolo así. Si es que usted dice, mi ídolo, no, yo no lo dejo por nada. Aquí estamos abrazados, somos uno. Yo no dejo mi ídolo por nada. Bueno, mientras está así enamorado, enamorado, vaya pensando. ¿Y cómo es que lo va a hacer sufrir con los años? Oye, porque que viene, viene. Porque que le toca, le toca. En un año, o en dos, o en tres meses, o en cinco. Pero que le toca. Le toca fuego, le toca fuego. ¿Dicen amén? Amén. Por eso cuando yo no entiendo que hay gente que cree que las cosas de Dios son exigentes. Dicen, uy, pero es que eso ser cristiano es duro eso. Porque Dios sí que exige, ¿no? ¿Ha venido los domingos? Le dice, ¿ha ido los domingos a la iglesia? Sí, sí. Dios sí que exige, ¿no? Qué cosa bárbara esa. Más exigen los ídolos. Que era así, mire, estos ídolos exigían, por ejemplo, Kenos, Moloch, Baal, Astarte, ellos. Exigían, por ejemplo, que para rendirles culto la gente tenía que cortarse el cuerpo. Y felices los israelitas se cortaban el cuerpo para darle. ¿Ah? Ah, tenían un altar que era un bicho hecho de metal, que tenían las manos así, extendidas, y aquí una plancha. Y la adoración a ese ídolo exigía que había que ofrecerle los hijos. Y cogían y calentaban ese coso de metal, Así, este que cara al rojo vivo, iban y le ponían al niño vivo en esa plancha, así. ¿Sí? Los cultos a los ídolos eran orgías. Y usted sabe que en la orgía, ¿qué hay? Sífilis, piojos. ¿No? Ladillas llaman. Ladillas, piojos, ladilla. ¿Qué más hay? Herpes. Esta porquería. Pero a ellos les parecía malo servir a Jehová y preferían los ídolos. Cuando Dios jamás les pidió que le ofrecieran sus hijos, cuando Dios jamás les dijo, córtense ustedes para demostrarme su fidelidad. Nunca. Pero así es la gente. Yo no sé cómo nos entran esas cosas, pero así somos. Entonces decimos, las cosas de Dios son muy exigentes, Dios lo hace madrugar a uno mucho, lo hace acostarse tarde, y que deje el novio, y que deje la novia, y que deje la fiesta, y que deje el sexo, y que deje lo uno, y que deje lo otro, y además Dios me exige que no puedo andar de ávaro, y que no puedo tener sueños, bueno, ya usted me entiende. Eso no me gusta. Eso es mucho para mí. Entonces yo mejor con mi ídolo. Y cuando va a ver su ídolo sí que lo va a hacer llorar, o yo, ese sí que le va a exigir. Usted va a saber lo que es en realidad exigencia. Ese es el ídolo. Los ídolos nos afligen. Y usted márquese eso en su cabeza, porque es una verdad. Quédese con su ídolo si quiere esta noche. No haga nada, no trabaje con eso. Hagan lo que quieran. ¿Ven? Escúcheme, míreme acá. Haga lo que quiera, pero sepa una cosa. Ese ídolo va a ser su desgracia. Y un día usted estará por ahí llorando, caminando por una calle, sentado en una cama, sentado en un andén, diciendo, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no atendí, Dios mío? Usted estará en esa situación. Acuérdese de mí. Amén. Ahora, por último, los ídolos no pueden salvar. Es la cuarta enseñanza sobre los ídolos. Verso 10 al 16 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec y de Maón? Y clamando a mí, ¿acaso no os libré de sus manos? Mas vosotros habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, ya no os libraré más. Y dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ese versículo es para subrayarlo. Ese 14 y el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue movido a compasión a causa del sufrimiento de Israel. Hasta ahí, ténganlo. Cierto. Entonces, un día claman, después de 18 años, ¿no? ¿Cómo nos gusta sufrir, verdad? Después de 18 años de ser abatidos, oprimidos, después de 18 años de estar sufriendo lo indecible, por fin un día toman la decisión, dicen, no, vamos a clamar a Jehová. Y van y piden, Señor, perdóname, mira lo que hice, estamos adorando estos baales feos y eso. Y Dios dice, pues ya no los salvo más. ¿Se acuerda lo que vimos el domingo? ¿Se acuerda? Pues ya no los voy a librar más, dice. Pero el Señor es grande en misericordia, ¿cierto? Ya ahorita miramos eso. Y les dice, miren esas palabras, qué bueno. Que les dijo esto, versículo 14. Vayan y que sus ídolos los libren. Ah, ¿están sufriendo? Ah, ¿les está yendo mal? Ah, ¿están pasando necesidades? Sí, ¿están siendo oprimidos? Sí. Ah. vaya y pídale a su ídolo, vaya. Vaya que él lo libre, vaya. Esas palabras fenomenales. Fenomenal. Fenomenal. Escuche, ¿cierto? Ya sabe para dónde va, ¿sí o no? Si usted ama a sus ídolos y los prefiere a ellos, el día que esté enfermo, vaya, dígale a ellos que lo sanen. Vaya. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Cierto? Ah, usted ama mucho a sus ídolos, son lo último, ¿no? Usted da la vida por ellos, dio su lealtad a Cristo por ellos. Bueno, el día que necesite, vaya, arrodíllese. Vaya allá donde su noviecito. Vaya allá. Vaya allá a donde su jefe. Vaya allá. Allá. Arrodíllese y dígale, sáname. Y usted se dará cuenta ese día que los ídolos nada pueden. Pero esa lección del Señor es fenomenal. Vaya, están sufriendo. Vaya, pídanle a sus ídolos. ¿Sí? Vaya. Están oprimidos. Vaya, pídanle a ellos. Vaya. A mí no me digan nada. Vaya, pídanle ya a ellos. Uf. Pero bendito sea Dios, Él es grande en misericordia. Y primero dijo, ya no los salvo más, vayan a sus ídolos, que ellos los libren. Ya que los consideran tan poderosos y tan únicos, pues, y que no hay nada como esos ídolos, pues vaya que ellos los libren. Pero dice que así todo, ellos fueron y quitaron y se arrepintieron. Y quitaron los ídolos de ellos. Ya no vamos a adorar más a Baal. Ya no vamos a adorar más a Astarot. Ya no más Moloch. No más Kenos. No más Balsebú. No más Dagones. No queremos más. Y se arrepintieron. Y Dios, que es grande en misericordia. También esa última parte del verso 16 es fenomenal. Y también debería subrayarla. Cuando ahí dice: y Él fue movido a compasión a causa del sufrimiento de Israel. ¿Él quién? Dios. Otra Biblia dice, y el Señor se angustió. ¿Sí? Como así, como cuando uno es papá y el hijo le pasa algo, uno se angustia. Ay, se pone triste y se angustia. Y dice, el Señor los vio a ellos, los vio en su miseria, y después de que había dicho, ya no los salvo más, vaya, pídanle a sus ídolos. Entonces el Señor se angustia por ellos, de verlos en esa condición. Se siente angustiado, es movido a compasión. Y aquí es donde entra Jeftef. Y levanta Jeftef para librarlos. ¿Pero qué fue lo que hizo cambiar a Dios? El arrepentimiento de ellos. Que Dios primero dijo, no los libro, que le pidan a sus ídolos, vaya que ellos los libren ahora. Y ellos igual se arrepintieron, Dios se angustió entonces y los libró. Ah, pero luego la Biblia no dice que Dios no cambia. No, Dios no cambia. ¿Cómo te explico? El sol no cambia, ¿verdad? El sol es el mismo. La sombra se mueve, pero el sol es el mismo. ¿Está comprendiendo? Más o menos. Así se lo puedo explicar. Dios es el mismo. Y si cambia, es por motivos como estos. Movido a angustia. Se angustió por ellos y los libró. Siempre hay esperanza, ¿verdad? Amén. Eso es. Pero ellos no tenían por qué haber pasado esos 18 años de tristezas. No tenían por qué haberlos pasado. Perfectamente se los hubieran podido evitar si hubieran sido fieles al Señor, amantes del Señor, consagrados a Cristo. No hubieran tenido que sufrir nada. Así que no diga, ay, como al fin y al cabo Dios igual algún día me va a perdonar. Y al fin y al cabo un día Dios, si yo me arrepiento, Él va a ser bueno conmigo. Pues yo le echo ganas a mi ídolo. y le voy a echar hartas ganas todos estos años. No, porque va a sufrir, mijita. Va a sufrir, hermanito, va a sufrir. Y no tiene por qué sufrir. No tiene por qué sufrir. No hay necesidad de eso. Y se ocurre solo por su rebeldía y su terquedad. Pero no hay necesidad de esas cosas. Amén. Vea que tan bueno todo es lo que el Señor nos dijo, ¿verdad? Los ídolos aumentan. Eso es endémico. Eso son plagas. Los ídolos nos llevan a abandonar al Señor. Los ídolos, además de eso, nos van a afligir. Y los ídolos, por último, no nos van a poder salvar. Porque el único que puede librar y salvar es Jehová, Dios. Ahora, ¿tiene usted ídolos? ¿Tiene ídolos? Vamos a orar a Dios. No estar solo en nuestros pies. Bendito su nombre para siempre. Bendito es su nombre. Gloria a Dios.